Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Y arrancamos este nuevo viaje alternativo. Yo soy Cristian. ¿Qué tal, viajeros? Yo soy Alejandra. Hola, yo soy Pablo. Alistémonos que estamos a punto de despegar. Yo soy Karina, viajeros. Y hoy estamos con equipo completo. No hay tiempo que perder, amigos. Así es, este viaje tiene que empezar. No hay mejor manera de despegar un viaje con esta banda que se llama Lorenzo Once. Muy bien, escuchemos una canción que en lo personal me parece un excelente tema. A continuación, Autopistas, de Lorenzo Once. Nunca había escuchado esta canción, y menos a esta banda. Chicos, ¿qué me pueden decir de ellos? A ver, Karina, lo que yo te puedo decir de Lorenzo Once es que es una banda de indie pop rock y folk de Guayaquil. Esta banda se formó a mediados del 2014. Y es en el 2015 cuando lanzan su primer disco llamado Tomografía, y un año después lanzan su segundo disco llamado 9 meses. Algo más que se puede decir de Lorenzo Once es que en sus canciones se puede notar la influencia de bandas como Los Bunkers, The Strokes y Arctic Monkeys. Wow, esta banda está transitando por un buen camino por lo que ustedes me dicen. Y bueno, amigos, hay que continuar con nuestro viaje. A continuación sonará Queen Side Bell con su canción Texas. Ya me encontré buscándote. su cuerpo. Famoso por su insatisfacción. Una bestia de canción. Ale, ¿sabes por qué llevan este nombre? A ver, Queen Size Bed, que se traduce como cama para dos, a mi parecer hace referencia a ese momento en el que se pasa de la adolescencia a la experimentación adulta. ¡Qué buena explicación! Esta es una banda de indie que hace canciones con letras simples, personales y juguetonas. Actualmente está integrado por Santiago Soto en la voz, guitarra y piano,

Así es, viajeros, apaguen las luces y repito, relájense y pónganse cómodos. Cierren los ojos, respiren con profundidad y déjense llevar por esta canción. Thank you. ¿Qué tal la experiencia, viajeros? Esperamos que les haya gustado la canción que acabamos de escuchar. Se llama Colibría y es del gran Nicola Cruz. Sin duda, es talento nato en este joven artista. Prender el alma es el álbum debut de Nicola, en el que las raíces folclóricas y las nuevas tecnologías digitales, mezcladas con la herencia local, llevan un rastreo de sonidos nativos entrelazados con un entorno moderno. Hay que continuar con este viaje, muchachos. ¿Han escuchado la mezcla de reggae y jazz? Creo que no. Y es por eso que vamos a escuchar a Jazz The Roots con su canción Reposo. Just the Roots es una banda quiteña fundada en el año 2011 conformada por músicos provenientes de Guayaquil, Quito y Santiago de Chile. Desde su primer concierto en El Pobre Diablo, la banda ha participado en diversos festivales y conciertos, manteniendo su calidad, permitiendo que tengan un gran éxito en nuestra escena local. Ahora viajeros, antes de ir a la pausa, escuchemos a la tripulación de Osos. Escuchemos Robo Hormiga, esa canción me encanta. ¿Sabían que así se iban a llamar al principio? Robo Hormiga afirma y confirma la idea de que en Ecuador hay música joven, nueva y ambiciosa, y que la escena quiteña en particular tiene bastante que ofrecer. Informamos que nuestro viaje alternativo tendrá una escala. Pero no te preocupes, ya volvemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Te busco sin descanso, sin descanso, ayer mi vida. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

lo que siento. Los Suchos llegaron a convertirse en la mejor banda de Cuenca, gracias a la fusión de estilos como el rock, el ska, cumbia, tropical, pasillo y punk. Como no hay mucho tiempo que perder, vamos a la siguiente canción. Se llama Techos Rotos. Para los que no habían oído antes, la banda que lo canta son los Sectores. Thank you. Esta banda combina de manera perfecta sonidos electrónicos, distorsiones y loops, creados por un computador, con una voz femenina que cautiva de principio a fin en cada uno de sus temas. La búsqueda de un sonido particular y consolidación de su propuesta los ha llevado a compartir escenarios junto a varias de las bandas más importantes de la escena ecuatoriana como Moon, Miss Goulash, Prótesis Vedette, entre otros. Sin más que decir, hay que ir a la siguiente canción. Les cuento que hay una banda que últimamente está teniendo mucho éxito por la grandeza que tienen sus canciones. Hablo de Lola Boom, y la canción que más suena de esta banda es Cristal. Entonces, escuchemos esta gran canción. Por Pedro Bonfín, Martín Merazo, Micaela Garay y Esteban Ricaurte. Lanzaron a inicios del anterior año su primer disco titulado El Cielo. La propuesta musical en los 11 tracks que conforman este disco es muy agradable, desenfrenada, sencilla, pero contundente, con temas muy recomendables como Ventanas, Qué Asco de Sábado y Cristal, que es la canción que acabamos de escuchar. Vamos a continuar con una banda guayaquileña, que es una de las bandas más psicodélicas, indescifrables y originales del Ecuador. Ahora suena Eva Suelta las Tarántulas de Mamá Soy Demente. Para muchos, poder describir el estilo musical de Mamá Soy Demente es muy complicado, pues mezcla mucho de lo que es la electrónica con sonidos propios del grunge y del rock alternativo. Sus letras son una crítica a la sociedad y a la injusticia. Entre la cantidad de ritmos que manejan, no existe un mismo patrón para todas sus canciones, permitiendo así relajarse y reflexionar y hasta bailar. Continuemos con Björn Borg con su canción La Cuica. Están cargadas de referencias a personajes diversos o sitios, así como a situaciones cotidianas universales. Por eso, sus canciones se escuchan bajo diferentes puntos de vista. Amigos, con esta canción estamos finalizando el viaje de hoy. Ahora vamos a escuchar al ingenioso X, quien además de músico, es pintor, poeta, grafitero, b-boy, actor, director y también es bailarín. Sin más tiempo que perder, vamos a concluir este viaje con un postre. Sí, un postre. Pues vamos a escuchar el postre de X, un electrofunk cachuyapi rap. sola y te produzco pesadillas. Entre las piernas dan cosquillas, va cenilla. Tienes una cita y en la ñata una espinilla, el cabecilla. No, no, no, no, no tiene penilla, ya por pilla. Te salieron astorquillas, fiebre amarilla. Represento a las orquídeas asesinas, fuman grifagas zapados en el bosque de la China con papel de cajetilla, chamo ardilla. Andas bien treposo, no llegas ni a la rodilla. Primero aprende y toma rica chicha con morcilla, o te pateo en la canilla, o te fracturo la costilla. Este es el postre con espumilla, este es el postre con quesadilla. Chamoladilla, esta puta noche la coneja yuchachilla. Dime quiénes son y caminan por la acera, lindo, fresco, relajado, son la eres verdadera. Dime, dime quiénes son y caminan por la acera, lindo, fresco, relajado, son la eres verdadera. Dime quiénes son y caminan por la acera, lindo, fresco, relajado, son la eres verdadera. Dime, dime quiénes son y caminan por la acera, lindo, fresco, relajado, son la eres verdadera. Dime, dime quiénes son y caminan por la acera, lindo, guapo, relajado, 38 que no juega. Dime, dime quiénes son y caminan por la acera, lindo, guapo, relajado, 38 que no juega. Dime quiénes son que te arranchan la cartera, lindo, fino, relajado, X nota, gordo, pera. Dime, dime quiénes son que te arranchan la cartera, lindo, fino, relajado, X nota, gordo, pera. Debemos concluir. Nos encontraremos en nuestro próximo viaje con más música independiente ecuatoriana. No te olvides de escucharnos todos los días domingo a las 21 horas por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la página www.radiocce.com. O también puedes descargar la aplicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en App Store y Play Store. Y no olviden buscarnos en nuestra página de Facebook. Estamos como Viaje Alternativo. Nos vemos el otro domingo. ¡Chau! Esta es la última parada de nuestro viaje alternativo. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Acompáñanos en nuestro próximo viaje alternativo, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. O también en su sitio web, www.radiocce.com.